Atravesamos el globo para llegar a nuestras antípodas y estrenar el nuevo sencillo de los australianos de Sunburst titulado I Will. Nos quedamos en Australia para escuchar el último álbum de Matty Chigwall titulado Light Down Underground y que contiene este Burning Up, Burning Down. Still bad. Regresamos a España para estrenar el nuevo sencillo de los madrileños Electric Planes titulado Lucky Break. Desde Michigan, Estados Unidos, nos llega el último EP de Bass, titulado For the First Time, y que contiene en su tercer corte este Johnny B. Joan. Down and go home. Down and was awaiting. Seguimos con novedades y es el turno del nuevo sencillo de los madrileños Calibre 91, titulado Tu Poder. Siempre que has querido hacer ir un corazón, siempre que tus manos han tocado una canción. Cuando crees que no lo puedes conseguir, cuando eres tú quien te impide crecer y solo aceptas ver en otros tu poder. Siempre que has querido has herido un corazón, siempre que tus manos han tocado una canción. Siempre que has querido has herido un corazón, siempre que tus manos han tocado una canción. Querido has herido un corazón, siempre que tus manos han tocado una canción. Siempre que has querido has herido un corazón, siempre que tus manos han tocado una canción. No tienes nada que temer. Estar siempre a tus expensas. No te dejaré caer. Siempre que has querido has herido un corazón, siempre que tus manos han tocado una canción. Siempre que has querido has herido un corazón, siempre que tus manos han tocado una canción. El 107.3 de la FM. Esto es Capitán Rock, Rock, Rock. Vamos con los conciertos de la semana. En la sala Revi Live, en Los Clavillos número 4 en Vicálvaro, durante esta semana está el festival Master Week Fex. Y el sábado está Vita y Mana, más Rabia Pérez, también Richard to Fall, Grave Soft, Scarecrow Avenue, más Absenti. En la sala Rockville, en Avenida Brasil número 3, el miércoles estará Bullish. El jueves, Velom. El viernes está Alter Ego. El sábado, Covers más 29 In Rock más Capitán Garfio. El domingo por la mañana está Sal de mi Vida. Y el sábado por la noche, Sister of Subsequisión. En la sala Funhouse, en calle Palafox número 8, el martes está desde Nueva York viene Movie Movie, el jueves están The Rush DC y el viernes The Pickin' Boopers. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el miércoles está Mike Sánchez más Pistol Packing Mama, el viernes Blue Velvet más Brownie Machine, más The Hitters y Cerdo Aéreo y Electric Fence por homenaje a Quique Castillo. Y el sábado, no lo perdáis, los Peter Sellers. En la sala Godfather, en calle Payaso Fofó número 24, están nuestros queridísimos el miércoles. No se os olvide, el miércoles, nuestros queridísimos Cableados. En la Nota Rock, en calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes está Los Neuras y el sábado de Culto. En la Dulce Harley y en Alcalá de Henares, Andrés Sabori número 14, el viernes a Destono. En la Sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el viernes está Santuario más Half for Experience y el domingo Metal Bites. En la Hora Rock en Fuenlabrada, Isla Británica número A, el viernes está Sleeping Minutes y está también Tri-City Town. Y el sábado, AMA. En Grace O'Malley Irish Pub, en calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes están Los Crustas y el sábado Cadillac Shadow. En Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8 de León, el jueves está la Jam Session, el viernes estará Mamá, el sábado Steampunk Party más No Rest for the Canadians y el domingo Swing Party. Y vamos a seguir desde Estados Unidos, que desde ahí nos llega el último sencillo de 1920 titulado Having a Good Time. Up off the ground, it's around when it's kids having a good time. It's around when it's kids having a good time. Chucked up in the bean. It's a row where this kid's having a good time. It's a row where this kid's having a good time. How I roll, folly clover, not your thing. Look at all the pain it brings. Stubborn mind, but stubborn kind. You forget. forget and all you'll sing. It's a row where there's kids having a good time. It's a row where there's kids having a good time. It's a row where there's kids having a good time. Desde las Islas Británicas nos llega el último trabajo de Speedways, titulado Triple Platinum, y abre con este Sin Bitter Days 25. Vámonos a Asturias para estrenar el nuevo sencillo de Doctor Explosion titulado Mama Legging. Mama Legging, oh, Mama Seguimos en Madrid para escuchar uno de los últimos sencillos de Atraco, titulado Rock and Roll y Fiebre. Estrenamos el último EP de los neoyorquinos de Underbites, titulado For Song About Girls, y que llevan su tercer corte, este Sincerely James Jane. She needed fun, fun, fun. down the patriarchy one man at a time. She didn't modulate her tone. There's no expiration date, she's going it alone. And no more find my on my phone. So sweet. Heading out to California from West 16th Street. And my life is now unfolding in the place it never rains. Sincerely, Gemma Jane. Sincerely, Gemma Jane. Sincerely, Gemma Jane. Estrenamos el último sencillo de los chicos de Cieza, Violet, titulado Canciones para el cambio de decadencia. Volamos hasta Finlandia para recordar el último larga duración de Ragdolls de 2018 titulado Rolling and Bowling y que contenía este It Came Out of the Sky. We'll be right back. Estás escuchando Capitán Rock en el 107.3 de la FM, en Radio Utopía. Vamos a recordar el último trabajo de Cooper titulado Retrovisor y que contenía este Quiero Regresar. De esta ciudad me hace ver cosas que no quiero aceptar, las mismas caras de tristeza, de soledad, de soledad. Una nariz en el cristal, todos los niños saben lo que es llorar, pero a ninguno le ha contado por qué luchar, por qué luchar. Mierda las aceras, ruido de motores, quería felicidad, cuento los minutos. Ojos pude adivinar que aquellos tiempos que vivieron no volverán, no volverán. Y la ciudad que puedo ver tiene sabor de un húmedo atardecer, de hojas que esperan el otoño para caer. Desde Noruega estrenamos el último LP de Cardan titulado Risky Business y lo hacemos con su quinto corte, Scandinavia Girls. You Regresamos a España para quedarnos en Valencia y recordar el último trabajo de Capitán Booster, titulado Uno de los Nuestros, y que llevaba en su segundo corte este Baby Zombie. De nuevo nos situamos en las Islas Británicas para estrenar el último sencillo de Nero Knox titulado I Don't Believe You. Took me all this time to see Vamos con el último sencillo de los madrileños de Birras Terror, titulado Perdón Amigo. Un contratiempo y me despeino. ¿Para qué peinarse cuando siempre hace viento? Otro revés, ¿cómo lo ves? Yo sigo impasible, no pienso retroceder. He aprendido en el camino que los amigos van y vienen al revés que el enemigo. Adiós, amigo. Despedida siempre es jodida, pero hay que aceptar que así es la vida. Para siempre son los hermanos. No quiero recordarte, no me sueltes la mano. Otro abandono, yo lo perdono. El ritmo me acompaña, por eso nunca estoy solo. Adiós, amiga. Nunca serás mala perdida. Te estoy muy agradecido. adiós, amigo, yo sigo mi camino. Te estoy muy agradecido por el esfuerzo invertido. Bye, bye, camarada. Estrenamos el último trabajo de Park & Barrow, Jukebox Gypsies, y con un buen sonido americano del sureño del bueno. Vamos con el tema que abre el disco y que se titula Peace, Love, Rock and Rolling. Everything I own is holy. Estás oyendo Capitán Rock. Si quieres enviarnos tu trabajo, ya sea una maqueta o un disco, háznoslo llegar a través de nuestro correo capitanrockradio@gmail.com. No sabes cómo duele sentir el corazón latir con el veneno de la insatisfacción. Saberte desterrado, ahogarte con tu voz, volver sobre tus pasos, quemar el tiempo. Bueno, señores, pues tenemos en la emisora a Javi y a Javi. Bueno, más conocido como Fiti, que es como le llamaremos para no confundirnos entre unos y otros. Javi es el cantante guitarrista de Descarte y Fiti el bajista de la banda. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vais, chicos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, felicitaros por esta gira que estáis haciendo, que lleváis ya 2 años con el disco. Cerráis en breve con un concierto, que hablaremos de ello en breve. Y bueno, antes de nada, para la gente que nos conoce aquí de Capitán Rock, Descarte, ¿por qué? ¿De dónde viene este nombre de Descarte? ¿Habéis hecho, veníais de algunas disoluciones y habéis dicho, venga, descartamos, ¿qué hacemos aquí? Contadme un poquito, a ver. Buah, esto es que se remonta al año 2009. Antes de Cristo. Sí, 2009-2010. Sí. 2009-2010. Sí, porque el grupo, por así decirlo, viene del 2010, ¿no? Sí, empezamos finales de 2009, principios de 2010. Y entonces había dos personas que fueron las que bautizaron la banda y que no está aquí ninguna para darte la explicación que esto merece. Entonces. Pero básicamente un día nos acostamos y amanecimos Descarte. Salimos con ya. Con Descarte con K. Eso es lo único que teníamos claro. Sí, sí. Descarte con K. ¿Por algún tema en concreto? Pues por ser pues más reivindicativos que nadie. Somos punkis. Somos punkis, dice. Empezasteis, como decís, en finales de 2009, principio de 2010, y en 2013 ya teníais un disco en el mercado, Para que tiemblen tus pestañas. O sea, estamos hablando de 3 años ya, os lanzasteis, pero empezasteis con... Una maquetita. Empezamos con una maqueta que se llamaba Prólogo, que era, bueno, pues nuestra pequeña carta de presentación por entonces. Lo que viene a ser un prólogo. Un prólogo, efectivamente. Sí. Estaba muy bien nombrado y fue muy poético. Y con Prólogo nos movimos bastante durante 2 años. Sí. Y cuando estábamos agotando ya las 5 canciones que tenía esa maqueta, las teníamos más que exprimidas, dijimos, bueno, pues, ¿y si nos metemos en el fregado de grabar un disco? Y así fue como surgió. ¿Y en aquel momento con qué completabais los conciertos? ¿Versiones? Sí, con versiones. ¿De qué estilo? ¿Cuáles eran vuestras influencias por aquel entonces? Intentamos salirnos de las típicas versiones que se tocaban en 2010. Entonces sí que metimos... O sea, si en aquella época era sobre todo hacer Vicio, El roce de tu cuerpo, Cualquier día de Boicot, todas estas, pues sí que metimos Insurgente, El último que cierre... Gritar de mala reputación. Alguna poco menos convencional de Barricada, del grupo este se llama Rock Alcohol. Nos salíamos del repertorio de orquesta. Sí, básicamente. Vale, lo que queríais es dar a la gente más de la misma gente, por así decirlo, los grupos de toda la vida y de los que nos gustan a todos, pero por lo menos variar un poquito el repertorio y dar otro aire distinto, sí, ¿no? Tal a cual. Que, por desgracia, el 99% de la banda de covers pues se agarran a ellos, ¿no? Claro. En 2014 sacáis un nuevo single que es Castillos en el Aire. Sí, eso fue un no sé si llamarlo EP siquiera, eran 2 canciones que, sí, que las componían Castillos en el Aire, que era una canción de la maqueta que le dimos una pequeña vuelta de tuerca, y una versión de Manu Chao, que era Clandestino, y eso componía el EP pequeñito de 2 canciones que era Castillos Clandestinos. Que curiosamente, Castillos en el Aire, por ejemplo, no la habéis publicado luego en ninguno de los discos, ni el anterior y posterior a su edición. No. Lleva a salir, no la habéis vuelto a sacar. ¿Tenéis alguna idea de volverla a meter en algún sitio? Hubo un concierto que hicimos, no sé si fue un fin de gira o un concierto así curioso con los hermanos de Rebeldía. Se lo entregamos en formato físico a la gente que vino a ese concierto. Entonces quien viniese lo tiene. Tuvo la suerte de quedarse con la reliquia. Tal cual. Pero no queréis meterlo, no tenéis la idea de decir, bueno, pues a lo mejor un gran éxito dentro de 10 años. Es que al final... Cuando se nos acaben las ideas. Fueron saliendo canciones nuevas. Le damos mejores. Otra vuelta. Claro, le damos, cogemos otra vez Prólogo. Luego en 2016 sacáis ya lo que es en el lado equivocado, ¿vale? Vais con un tiempo, pues yo creo más que razonable, ¿no? Un año, dos años, tal. ¿Qué supuso este trabajo para vosotros de 2016? Pues, en el lado equivocado. Fue un paso adelante bastante grande, porque nos centramos en hacer un disco con 10 singles. Que cada canción fuese igual o mejor que la anterior y que valiese como para hacer la presentación de ese disco con cada canción del disco. Y creo que yo estoy contento con haber cumplido ese propósito. ¿Y tú, Javi? Es que esta conversación la hemos tenido centenares de veces y efectivamente creo que hicimos 10 singles. Está feo que lo digamos nosotros. Está feo, ¿eh? Pero está muy feo. Está feo, pero que vengan a rebatirnos. Claro, es que de momento nadie ha tenido narices a decirnos que no es así. Entonces, tenemos muy buenos amigos, por eso es. Bueno, oyes, ¿y qué tal fue moverlo? Pues fue muy gratificante, la verdad, porque sí. Tuvimos una gira muy extensa, tuvimos oportunidad de tocar con bandazas a las que admirábamos un montón. Sí. Y la verdad es que fue un gusto. Nos duró la gira pues hasta que nos topamos con la pandemia. Con la pandemia, sí. Joder, pues sí, Leo, diste. Sí, cuenta, sí, estiramos el chicle aquel todo lo que pudimos. Porque luego en 2021 fue Mientras que el mundo duerme. Sí. Que es el último trabajo. Sí, se gestó en el confinamiento. En el confinamiento todo. Componiendo cada uno en nuestra casa, nos íbamos pasando las ideas y bueno, es que en algo había que matar el tiempo. Nosotros. No, o sea, seguís una trayectoria de fieles al trabajo, explotáis las giras al máximo. Sí, sí, total. Y eso está muy bien, ¿no? A ver, tampoco está la cosa como para cortarlas. Quiero decir, mientras que haya oportunidad de claro, tocar. Claro, es que si hay que tocar, se toca. Y si esa oportunidad está abierta, vamos a por ella. Porque al final, grabar un disco cuesta mucho dinero. Bastante. Entonces. Luego eso tiene que... Cuesta mucho dinero y mucho trabajo. Claro, exacto. Es de lo que la gente se tiene que dar cuenta para saber que esto no es gratis, ni es aleatorio, ni mucho menos. Efectivamente. Lleva un proyecto, lleva mucho trabajo detrás, va mucha gente detrás de la banda, aparte, para trabajar en ese disco, y evidentemente lo que nos gusta es girarlo y que la gente lo disfrute y se haga con él. Claro. Siempre ayuda. Por supuesto. Aquí, normalmente, bueno, siempre hemos tenido la mentalidad de hasta que no se amortiza la grabación de un disco, no se puede grabar otro. O sea, no se acaba la gira. Si con este empezamos, seguimos girando hasta 2025, vemos que aquí hay unas pérdidas importantes. Efectivamente. ¿No? Sí, pero como este último, por ejemplo, con todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia, las salas, los festivales. Creo que ningún grupo así de nuestro nivel, de nuestra línea, creo que se ha podido recuperar. Porque todos los festivales que había para 2020... Ya no solo grupos, incluso salas. Sí, pero sobre todo es el tema de los festivales, que es donde más, pues... Todo lo que... La gente que no tocó en 2020 pasó a 2021. En 2021 tampoco se pudo, así que pasaron al 2022. Ahí ya hemos perdido 2 años. Muchos grupos se han quedado por el camino... Muchos festivales. Ya no solo el hecho de que se cancele un festival, sino que esa primera línea de grupos pasan a 3 años después, claro. Más todos los que vienen arrastrando. Es imposible meterse, imposible. Ha sido un cuello de botella importante. Claro. Entonces, ahora mismo ni hay festivales, muchos que... Los que hay son inaccesibles. Sí, y otros muchos han quedado por el camino por falta de ayudas. La verdad. Sí, yo he visto alguno cancelado, ¿eh? Sí. Bueno, más de uno. Además de verano, de los importantes. Mm. Bueno, lo importante es que el disco se mueve bastante bien. O sea, gusta. Porque el disco gusta. Lo estoy curando también a tope. ¿Dónde va a ser el concierto de despedida? En la sala Siroco. En la sala Siroco, Moratalaz. Muy bien. No. ¿La sala Siroco? En Malasaña. Malasaña. Está cerca de la calle de... Ah, sí, perdón, me he confundido con Silicona. Con Silicona, sí, es verdad. Correcto. Bueno, pues vamos a empezar a meternos en este último disco, Mientras que el mundo duerme. Hablarme un poquito de... Antes vamos a escuchar un tema. Hablar un poquito de Fuera de Juego. Fuera de Juego. Sí. Pues Fuera de Juego es una guerra contra la salud mental, contra la ansiedad. Reflejado en una canción como si fuese una partida de ajedrez en la que estás peleando contra ti mismo. Y es que poco más puedo decir. Bueno, pues vamos a escuchar Fuera de Juego. Muy bien. Oye, he pegado un portazo y cabe mi trinchera. Rompí con el miedo, soy el peón que sacó del tablero a la reina en fuera de juego. Mañanas se pasan de oscuras y no tienen cura para la herida. Dinamita todo lo que toca y es puro veneno si te viene a ver. Que pasen de largo los años, solo se perdieron un par de ratos. Seguimos en pie, volverte a ver. Machaca todos los huesos, silencio en el pecho, estalla la piel. Entorpece cada movimiento, no encuentras consuelo, no hay nada que hacer. Que aprieta como una serpiente, traspasa fronteras cuando más te duele. Y vuelve a morder. Oye, pegado un portazo y cabe mi trinchera. Rompí con el miedo, soy el peón que sacó del tablero a la reina en fuera de juego. Oye, pegado un portazo y cabe mi trinchera. Rompí con el miedo, soy el peón que sacó del tablero a la reina en fuera de juego. Acuesta siempre a mi lado, me enredo en tus lazos, me vuelvo a perder. Polizona de cada naufragio, destrozas el barco y nos hundes con él. Que si hago balance de daño, ya no quedan huellas de aquellos abrazos. Ya vuelvo otra vez. Oye, he pegado un portazo y cabe mi trinchera. Rompí con el miedo, soy el peón que sacó del tablero a la reina en fuera de juego. Oye, he pegado un portazo y cabe mi trinchera. Rompí con el miedo, soy el peón que sacó del tablero a la reina. ¡Boom! Un portazo y cabe mi trinchera. Rompí con el miedo. Oye, el peón que sacó del tablero a la reina en fuera de juego. Oye, he pegado un portazo y cabe mi trinchera. Fuera. Rompí con el miedo. Soy el peón que sacó del tablero a la reina en fuera de juego. Bueno, pues ahí estaba Fuera de Juego. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo fue la grabación del disco. Contarme, ¿con quién grabasteis el disco? Pues el disco lo grabamos con nuestro amigo Javi Salas, Javi de Nadie, como ya es habitual en nuestra trayectoria. Todo lo hemos grabado con él, desde la maqueta, prólogo, Para que tiemblen tus pestañas, En el lado equivocado y Mientras que el mundo duerme. Pues no voy a preguntar qué tal, porque vamos, ya viéndolo... Fatal. No, o sea, no estoy cogida de la medida. Dicen, es que pasa que tenemos un contrato cerrado, ¿no? Claro. Pero fatal. Está blindado. Bueno, la verdad es que son muchos los compañeros que vienen por aquí y que han grabado con Javi Nadie y hablan muy bien de él, ¿eh? Sí, sí, sí. Que... No, la verdad es que currar con él es un gusto. Es que es como estar en casa. Y además, sí, nosotros tenemos la suerte de que además de ser nuestro técnico y bueno, en ocasiones productor, es muy buen amigo nuestro. Ha salido de gira con nosotros. De hecho, ha venido alguna vez sustituyendo a algún batería cuando ha fallado y bueno, pues para nosotros es un gusto tenerle como amigo y poder currar con él. ¿Y qué tal fue la grabación? ¿Cómo lo llevasteis? A nivel de que salíais de pandemia, en fin. Pues creo que ha sido la vez que más rápido hemos grabado, desde ese que veníamos con muchas ganas y la verdad que muy bien. Al no ser un disco tan largo, pues un poquito tiempo lo hicimos. ¿La habéis grabado en directo? ¿Fuisteis por partes? Por partes. Siempre lo habéis hecho así, por sí, partes. Siempre vamos, lo de grabar en directo no es algo que descartemos, pero nunca ha surgido la oportunidad y estamos habituados a grabar cada uno lo suyo. Háblame un poquito de la idea de la portada, ¿cómo surge lo del carro del supermercado en el agua? Pues la portada es obra de Navarro, que es un asturiano que es un máquina del diseño, sí, que ha hecho varias portadas para Desacato. y nos encantaba el trabajo que estaba haciendo y ya contamos con él en el disco anterior. Él hizo la portada famosa de Las Ballenas, que gustó tanto. Está muy bien esa sí. portada, es pues genial. Por eso repetimos con él. Y por eso repetimos. Hay cosas, las cosas que funcionan. Sí, esa, además es curiosísima esa portada. Sí, sí, sí, es chulísima. La verdad que sí. Que además ves 10 singles y portadón. Claro. Es que nadie puede decirle nada a ese disco, tío. Sí. Mañana venís otra vez y vamos a hacer una entrevista de ese disco. Efectivamente. No, bueno, entonces, como veníamos del confinamiento y demás, le dijimos que había sido un disco muy pandémico, pues él nos propuso esta idea del carro en medio del lago, ¿no? Pues porque sí, el consumismo, como lo conocemos, se paró de golpe y, bueno, pues era una manera de reflejar una parte de lo que fue todo aquello. Y nos pareció, además, con el título Mientras que el mundo duerme, la imagen y demás, es que hablaba... Que no había todo, dudas. Claro, o sea, no se podía decir un no me gusta, no me vale. O sea, sí, sí, era esa, esta, ¿no? ¿El título del álbum lo sacó él también? No. Ese era nuestro, sí. Bueno, ¿y dónde se puede hacer la gente con este disco? Este y en los anteriores, claro. En nuestros conciertos principalmente. Y ahora, bueno, tenemos la página web, pero también si nos escribís por Instagram o Facebook podemos llegar a un acuerdo, o sea... Lo hace llegar, por, vamos, hay contacto fácil con vosotros. Siempre se hace, llegar. Se han mandado discos a México, o sea, no hay problema. No hay problema de nada. Si vives en Madrid, quedamos en mano y te lo damos. Claro. O sea, que no hay problema. Eso está fenomenal, tomar nota de ello, ¿eh? Y por otro lado, vamos a hablar de los conciertos. Aparte de... ¿Solo os queda el concierto de cierre de gira? ¿O hay alguno más por ahí? A ver, es que estaba el cierre de gira... Pero nos han salido dos vidas extras, un bis. Que no se puede decir que no. Dos bonus track. No son en Madrid, pero no vamos a comentar nada hasta que pase el concierto de Madrid. Además, va a ser lo de Madrid va a ser un repertorio muy especial para ese día, un reper largo. Sí. Los otros van a ser repertorio cortito, como el que hacemos habitualmente cuando vamos fuera. Y ya está, pero de momento no podemos anunciar nada. Vale, vamos a recordar la fecha del concierto de la Sala Siroco. 18 de noviembre, las entradas están en Entradium y vamos acompañados de nuestros colegas de Kepler, que abrirán ellos el concierto a las 9 en punto. Puntualidad máxima ese día. Y con rigor. Y con rigor. Que la gente no se duerma, que estas cosas luego pasa lo que hay. Sí. Bueno, vamos con otro tema del disco que me llama la atención, En busca de tu miel. ¿De quién es la letra de esta canción? Esa letra, Javi, es mía. ¿En qué estabas pensando, macho? Pues... A ver, ¿en qué estabas pensando para esta letra? En la convivencia. Sí. Y en el cariño. En la convivencia pandémica, es que no hay más. Bueno, háblanos un poco del tema en sí. ¿El tema? Sí, pues... ¿por qué te viene esta forma, no? Porque lo que haces es hablar de alguien, de que quieres llegar a ella como sea, ¿no? ¿Quieres disfrutar de ese alguien? Sí, bueno, es más bien de lo que se disfruta ya de la compañía de esa persona, ¿no? Y de las cosas cotidianas que compartes con ella, detalles insignificantes como oler el té que se está preparando por la mañana, ¿no? Pues todo eso, todo lo que te evoca ese día a día, pues plasmarlo en una canción. Y esa era la idea. Pues vamos con el tema. Esto es En busca de tu miel. A veces siento que muero buscando migas de algún beso, olor a tu té en la mañana. Tus labios endulzan el resto, como una sirena que canta, das vida hasta en el mar muerto. Tú duerme tranquila a mi lado, que yo te fabrico los sueños. Secreto está en la piel. Tu ombligo es el infarto más bonito que he sufrido. Tus labios son la puerta, un tobogán al infinito. Y me deslizo en busca de tu miel. Meterme entre tus piernas, mi pecado preferido. Me siento como un niño acurrucándome en tu nido. Tus manos son la entrada del palacio en el que vivo. Buscarte en una cama es un salto hacia el vacío. Y yo me tiro en busca de tu miel. Buscando migas de algún beso, olor a tute en la mañana, tus labios endulzan el resto, como una sirena que canta, das vida hasta en el mar muerto, tú duerme tranquila a mi lado, que yo te fabrico los sueños. Pues ahí estaba, en busca de tu miel, chicos. Vamos a hablar un poquito de las letras. ¿Quién se encarga de escribir las letras? Servidor. Servidor. Servidor de Javi, para que todo el mundo lo entienda. Cantante y guitarrista. ¿En qué te basas normalmente? Porque yo he visto, hay muchos grupos que aprovechan sus canciones para reivindicarse. Vosotros tenéis una parte reivindicativa, por así decirlo, no muy alta, sino que os basáis más en cosas más de diario también, y más en el amor y el desamor. Sí, correcto. Entonces, ¿cuál es? ¿Te estás basando en experiencias personales? ¿Te estás basando en lo que ves? ¿Miras a tu alrededor, sociedad general? Y háblanos un poco de ello. Al final, a ver, tampoco se pretende hacer un trabajo autobiográfico, pero al final las cosas que te pasan o cómo las sientes tú son más significativas a la hora de coger el papel y el boli. Entonces, pues sí, al final son cosas que me ocurren o que veo que ocurren y que de alguna manera me afectan, me hacen feliz, me preocupan, me inquietan y me merece echarle un rato para desahogarme o para... Bueno, pero no todas son personales, ¿no? Porque esto son experiencias personales, toda la letra... Chico, no, es una montaña rusa, ¿no? Tenemos que llevar a un psicólogo, pero ya, ¿eh? Pero ya te digo, no es a veces... No es solamente personal, por eso te digo que no pretende ser autobiográfico, pues hay veces que veo que a un colega pues le ha pasado algo y tal, y bueno, pues a mí a lo mejor me preocupa o veo cómo lo vive y pues hablo de ello y ya está, o pues no sé, algo que he visto en las noticias. Y a raíz de los vídeos musicales de este disco último, aparte de los videoliris, que siempre bueno es un buen apaño para poder salir... Y tener siempre algo en el candelero. Habéis hecho el vídeo de La Mecha. Sí. Que está hecho directamente grabado en el estudio, si no lo recuerdo mal. ¿Es en el estudio, Javi? Sí. Ese es. ¿Cómo surge el decir, venga, vamos a hacer un vídeo aquí en un momento? Porque creo que no teníamos tampoco ninguno así. Y aparte, nos resultó más cómodo para poder meter en el vídeo a todas las colaboraciones que tenía el tema. Y viendo que también en pandemia no podíamos juntarnos muchos para hacer un videoclip ni casi podías reunirte, pues lo hicimos de esa manera. Allí fueron desfilando durante un día todas las colaboraciones en distintas horas. Entonces iban, grababan su parte. ¿Comenta ya todas las colaboraciones que tuvo el tema? Pues está nuestro amigo Beltrán de No Procede, nuestro amigo Javi de Nadie, nuestro amigo Víctor Canorea de Canorea y nuestro amigo Alfonso de Desastre. Nos rodeamos de amigos para sí, la ocasión. De muchos y buenos. Muy buenos amigos, sí. Y luego habéis hecho el de A Punto de Explotar. A Punto de Explotar era del de las ballenas, de En el lado equivocado. Ese videoclip a mí me ha gustado bastante. Está grabado tres naves más para allá. Sí, porque así como curiosidad. Te voy a decir. Yo cuando lo he visto digo, hostia, han hecho en el fondo del pasillo del IKEA, donde recoges el material, digo, en uno de los pasillos de ahí de... ¿Dónde está grabado? Es un almacén, ¿no? Porque sí, sí, ahí, sí. Ahí a la vuelta en... Creo que es Avenida Pirineos, ¿puede ser? Puede ser. Puede ser, sí, creo que es esa, donde estaban... Toda la tienda de música y el aeromodelismo, pues un poco más para ir para abajo. ¿Cómo surgió el sitio? Sí, no, me lo consiguió mi padre. Ese lo consiguió su padre, sí. La localización. Ah, sí. Buscamos un almacén y dijo, aquí hay uno. Sabíamos que tenía que ser un almacén por lo que nos habían propuesto para la historia y el almacén lo encontró su padre. Bueno, volviendo al tema de las letras, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de temas que te suceden, que es un día a día, que ves reflejado en alguno de tus colegas y demás. Hay un tema que, bueno, ha habido dos temas que me han llamado la atención y que son los siguientes que voy a poner, que son despecho total. Uno es el odio y el otro desierto, ¿no? Entonces, tenéis una influencia de Shakira o algo en este tipo de despechos, una cosa de estas. No, ¿nos ha abandonado Piqué o cómo va esto? Pues sí, nos has pillado. Háblame un poquito del odio, que es el siguiente que quiero poner. Pues el odio, en un principio, la idea era que fuese una continuación del Tango sin Flor, que es una canción muy de despecho que hay en el segundo disco, pero al final aquello se fue de madre y la verdad es que ya no tenía mucho que ver con la canción anterior y quedó como pues una canción... única y ya está. Y bueno, pues no es en contra de nadie, aunque no lo parezca, pero bueno, no lo parece. Pero hay cada uno, si se quiere aplicar a alguien, se claro, hay que dedicar, que no cada, es en contra cada uno de es libre. Es hasta dónde puedes llegar a odiar a una persona, ¿no? Y sin que sea violencia. Pues el odio juega con ese límite. Ahí está. Es justo en la línea roja esa, que no se cruza. Bueno, pues que la gente valore ese límite. Ahí está. Vamos con el odio. Esto es Descarte. Hace tiempo que me pinchas y no sangro. Aún recuerdo tus disparos en mi sien. Las heridas llenaron varios vasos. Trago a trago apagaron mi sed. Desprecié cada paso de tu mano. Cada lunes vomité por tu vaivén, por los gusanos que viven en tu pecho, por el veneno que me dabas de beber. Y que te amarguen los besos en tus labios, que se te olvide a qué sabe la miel. Que el fuego no te permita apagar tu sed, que nunca tengas dónde volver. Flores se marchitan a tu lado, que los cuervos anidaron en tu piel. Las serpientes que salían de tus labios se escondieron para no volverte a ver. Que tus sueños se deshagan en tus manos, que los míos ya los tuve que barrer. Que tus viajes siempre acaben en naufragio, cañonazos contra un barco de papel. Y que te amarguen los besos en tus labios, que se te olvide a qué sabe la miel. Que el fuego no te permita apagar tu sed, que nunca tengas dónde volver. Y que te amarguen los besos en tus labios, que se te olvide a qué sabe la miel. Que el fuego no te permita apagar tu sed, que nunca tengas dónde volver. Que tu cielo se derrumbe en mil pedazos. Que la tierra tenga ganas de morder. Que me devuelvas los años robados. Y que a ti no te vuelvan a querer. A querer, a querer, a querer. A querer, a querer. No te vuelvan. Y que te amarguen los besos en tus labios. Que se te olvide a qué sabe la miel. Que el fuego no te permita apagar tu sed. Que nunca tengas dónde volver. Y que te amarguen los besos en tus labios. Que se te olvide a qué sabe la miel. Que el fuego no te permita apagar tu sed. Que nunca tengas dónde volver. Y que te amarguen los besos en tus labios. Que se te olvide a qué sabe la miel. Que el fuego no te permita apagar tu sed. Y que a ti no te vuelvan a querer. Ahí estaba el odio. Pues vamos a hacer una cosita. Y es ver cómo está ahora mismo Descarte, cómo veis ahora mismo, ya final de gira, os veis cansados, os veis con ganas de seguir, dado que os proponen más cosas, para adelante con ello. ¿Cómo veis ahora mismo? Está siendo un año, macho, que no sé si quieres abrir ese melón. Complicado. Pero bueno, hemos tenido dos bajas por el camino. Este, ¿qué me dices? Sí, ha sido un año bastante jodido en cuanto a convivencia se refiere. Y pues estás en ese punto que dices, no sé si irá por todas o tiro la toalla, ¿sabes? Entonces... Bueno, pero estás tirando el carro ahí. Tiramos. Al final, sí. Pues tiramos como buenamente podemos y aquí estamos, preparando tres conciertos más para lo que queda de año, pero... ¿Tenéis en mente nuevos temas? ¿Ya los tenéis ahí pendientes de remodelar? ¿Alguno que se quedara fuera en el anterior trabajo? Los que se quedaron fuera del anterior trabajo se van a quedar fuera, porque si no pensamos en meterlos en el anterior, no los vamos a rescatar. Ni dándolos de vuelta, ¿no? No, ni de coña. Además es que eso, si no ha pasado en su día el corte, es que igual no tenían que pasarlo y punto. Era una señal. Claro, claro, total. Pero a mí no me importaría grabar otro disco, la sí, verdad. Yo tengo muchas ganas, pero tenemos, yo creo que hacer un ejercicio de recuperación interno y sanear un poco la banda y ver a ver cómo nos planteamos. Cuando hablas de sanear la banda, macho, lo dices como si aquí fueras a hacer un ERE o algo de esto. No, el ERE ya está hecho. Hay que buscar gente nueva. Claro, sanear me refiero a buscar a gente motivada, gente sana, que tenga es ganas de, que la gente esté motivada de funcionar y de girar, claro que... Se supone que esto lo haces por gusto. Sí. Entonces, sí, por dinero no es. Por la pasta te digo que no estamos aquí. No, porque además se palma. Claro, por eso. En muchas partes se palma dinero. Bueno, pues joder. Hay que seguir adelante, hay que seguir con ello. Necesitamos bandas con temas propios, que es lo que verdaderamente es trabajo. Y es que la gente lo agradece, ¿no? Que hay mucha gente que prefiere ir a ver covers constantemente. Ya, pues. Pero bueno, hay que disfrutar las bandas, coño, que están ahí, que se lo curran como Dios manda, ¿no? ¿Vosotros ahora mismo qué escucháis? A nivel nacional, por ejemplo. Pues Art de Bogotá. Es lo que más... Que creo que está todo el mundo así. Smoking Souls, la verdad. Que aunque también lo dejan ahora. O hacen un parón. También están con una OPA. ¿O? No, pero parece ser que todo el mundo. ¿Y tú, Javi? Yo es que escucho a muchos amigos. Yo escucho No Procede, escucho Nadie, escucho Canorea. También así, pues escucho a Desacato, a Mala Reputación. Pero cada vez tengo menos interés en las bandas grandes, en las bandas de clásicos. De estas que las conocemos ya todos de sobra. Ya tuve mi época de quinceañero, veinteañero, que perdía la cabeza por esas bandas y ahora procuro salirme un poco de lo que se supone que tiene que escuchar todo el mundo. También, no sé, intento contagiar. Se cosas muy buenas, ¿eh? Sí. Haciendo esto, ¿eh? Yo con el tema de la emisora descubro bandas increíbles que no había oído jamás en la vida y que merecen la pena. Claro, es que... Como tú dices, vamos a apartar un poquito estos cabeceras de cartel que siempre, siempre van a estar ahí. Siempre van a estar. Y vamos a mirar a ver qué. Y lleva 20 años con el mismo repertorio, efectivamente. Hay que mirar a otros sitios, hay que abrir el campo de visión. Y a nivel internacional, ¿qué escucháis? Pues mira, ahora mismo que ha salido el último disco de Blink, que tuve la oportunidad por fin de verles hace poco aquí en Madrid y a ver qué han hecho de nuevo o qué no. Estoy dando una vuelta por conocerles un poco más. Yo internacional, lo que más machaco últimamente es The White Buffalo, que es un tío que hace country que me parece maravilloso. Tampoco es mega conocido, pero a mí es que la voz que tiene me vuela la cabeza y las melodías que saca, me parece un genio. Bueno, vamos a escuchar el tema que hablábamos antes de Desierto. Háblame un poquito de a quién llevarías al desierto, macho. Desierto yo creo que habla un poco de la nostalgia, ¿no? De la separación y de cómo te encuentras a veces vagando sin rumbo, esperando que alguien te diga por dónde ir, hasta que de repente un día dices, venga, que hay que tirar, hay que funcionar y hay que tirar para adelante. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que se dice en Desierto, ¿no? Bueno, pues vamos con el tema. Esto es Desierto. No sabes cómo duele sentir el corazón latir con el veneno de la insatisfacción. Saberte desterrado, ahogarte con tu voz, volver sobre tus pasos, quemar el tiempo. Sabes cómo duele sentir el corazón latir con el veneno de la insatisfacción. Saberte desterrado, ahogarte con tu voz, volver sobre tus pasos, quemar el tiempo. Hablar como un extraño, palabras de cartón, fingiendo ser valiente, volando hasta el sol. La flor que se marchita olvida su color. La muerte lo tiñó todo de negro. Y ahora escucho tu voz. Y ahora escucho tu voz. En un desierto voy a despertar, sé cuál es la señal. Hoy el viento sopla más de lo normal. No quiero un oasis, quiero la tempestad, alejarme de tu lado. Voy a despertar, sé cuál es la señal. Hoy el viento sopla más de lo normal. No quiero un oasis, quiero la tempestad, alejarme de tu lado. Será pacto de bienestar. Se hacen largos y siento tu traición, que asomas al vacío, pero falta valor. La brisa de repente suspira y el reloj camina marcha atrás, final del cuento. Voy a despertar, sé cuál es la señal. Hoy el viento sopla más de lo normal. No quiero un oasis, quiero la tempestad, alejarme de tu lado. Voy a despertar, sé cuál es la señal. Hoy el viento sopla más de lo normal. No quiero un oasis, quiero la tempestad. Alejarme de tu lado será pacto de bienestar. Tu voz, y ahora escucho tu voz, y ahora escucho. Bueno, chicos, pues hemos llegado al final de la entrevista. Ha sido un placer estar aquí con vosotros, que habéis por lo menos dedicado un rato para hablar con la gente y bueno, hablar de vuestro trabajo. Oh, el placer ha sido nuestro. Muchísimas gracias por invitarnos. Vamos a recordar dónde se puede hacer la gente con los discos. Pues los discos, en el día 18 es una oportunidad increíble. Si lo quieres, si es nostálgico y te gusta lo en formato físico, somos nostálgicos. Te lo firmamos, te ponemos lo que quieras, se lo dedicamos a todo el mundo. Y también tenemos para ese día camisetas nuevas. Ah, muy bien. Muy chulas. Un diseño guapísimo. Se ha hecho el diseño Juancar de Nimedia y nos hace las camisetas mi colega Tito. Y están increíbles, pero increíbles. Perfecto, recordamos la sala para el concierto. Sala Siroco, el 18 de noviembre a las 9, puntualidad inglesa. Perfecto. Si es a 8 y media, en la puerta mejor. Con los colegas de Kepler. Que hay que ver a Kepler, que son una bandaza. Muy bien. Pues nada más, hablarme un poquito del tema que voy a cerrar el programa, es La Mecha. La Mecha, pues La Mecha precisamente junto con Mientras que el mundo duerme, que está sonando ahora de fondo, son los dos temas más pandémicos que hay en este disco, porque habla un poco, pues La Mecha habla del confinamiento, de cómo vivía esos días encerrado en casa y de cómo encaraba el momento en el que nos soltasen a la calle a todos, las ganas que teníamos de salir y comernos el mundo, eso es de lo que habla La Mecha. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Espero a ti. Que todo vaya bien. Ese concierto también es estupendo, el 18 de noviembre. Y que bueno, que tengáis un buen cierre. Y eso que venga después, que sea extra, pues oye, pues sí. Bienvenido que sea. Muchísimas gracias. Por todas, como siempre. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. No sé, recordaros que si os habéis incorporado tarde, podéis escuchar el podcast a partir de mañana en Asalto Mata Radio, radiorock.com/Capitán Rock. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Nos vamos con La Mecha. Al pico de la montaña, las cuestas se allanan y el sol en mi cara. Yo grito a pulmón. Ahora que las palabras no sirven de nada, que el cuento se acaba y yo beso a la rana, me invento el guión. Ahora que el aire que sopla llena mis alas y le gano al miedo terreno en su cancha, disfruto el ciclón. Cantaremos en la hoguera, bailaremos donde sea, cerraremos las verbenas, viajaremos en cometa, tensa cuerda al corazón y suelta las flechas. Pasaremos de pantalla, venderemos nuestras almas, soltaremos los leones, saltaremos la metralla, pulsaremos el botón que prende la mecha. Ahora que el rumbo que sigo lo marcan mis velas y la sangre me quema en las venas, libero el timón. Ahora que la cornisa de mi ventana es la pista de baile de mis madrugadas, no queda otra opción. Ahora que el terremoto llega a su calma, el invierno se apaga y se enciende la llama, empieza la acción. Cantaremos en la hoguera, bailaremos donde sea, cerraremos la verbena, viajaremos en cometa, tensa cuerda al corazón y suelta la flecha. Pasaremos de pantalla, venderemos nuestras almas, soltaremos los leones, saltaremos la metralla, pulsaremos el botón que prende la mecha. Nuestra huella hoy con suerte luna llena, viviendo en nuestra azotea. Hoy preparamos la tormenta. Hoy paseo sin correa, palpitamos a corcheas. Hoy yo monto la pelea y aquí tonto el que lo lea. Hoy latiremos con más fuerza. Y hoy latiremos con más fuerza.